21 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés Núñez, seguimos exigiendo juicio y castigo a Ponce, Jerez y todos los responsables de la muerte de Andrés Núñez. En diciembre pasado, la justicia de La Plata condenó a prisión perpetua a dos ex policías bonaerenses por torturas y asesinato de Andrés Núñez. En el veredicto, el represor Jorge González, ex sargento de la bonaerense, fue hallado responsable de privación ilegal de la libertad agravada en concurso con torturas seguidas de muerte. Y otro represor, el ex cabo Víctor Dos Santos, fue condenado por torturas seguidas de muerte. Además, había un tercer policía imputado en el juicio, José Ramos, pero para él no se pidió condena alguna, ya que su defensa argumentó que su estado psicológico y psiquiátrico no le permitían afrontar el juicio. Además, los tribunales de La Plata dispusieron la investigación por irregularidades del ex juez encargado de la causa, Amílcar Vara, un juez cuestionado por su actuación en la causa por la desaparición de Miguel Bru. A partir del juicio de Núñez, se denunció al sistema judicial, ordenando que se investigara al ex juez Amílcar Vara, quien había tomado la causa cuando comenzó, pero fue destituido en el año 98, al probarse irregularidades en 26 causas que él llevaba, en las que estaban implicados personal policial. Para el esclarecimiento del asesinato de Andrés Núñez, fue fundamental la declaración de David Guevara, que estuvo detenido junto a Andrés la noche del 28 de septiembre de 1990 en la Brigada de Investigaciones de La Plata. David Guevara tenía entonces 16 años y sufrió las mismas torturas por parte de los efectivos policiales de la brigada, para que declare un robo que no había cometido. David Guevara aseguró haber visto al ex juez Amílcar Vara en la Brigada de Investigaciones el día que torturaron y asesinaron a Andrés Núñez. A su vez, Guevara dijo que vio a Andrés Núñez en la brigada, que sabía que lo habían torturado y que lo habían matado. Pero pese a este juicio, aún permanecen prófugos de la justicia otros dos acusados. El jefe de la brigada, Luis Raúl Ponce, que dio la orden de que se modificaran los libros de guardia de la brigada para ocultar el crimen contra Andrés Núñez, y el oficial inspector de la brigada, Pablo Jerez, que también está implicado en el caso. Como estos dos represores, Ponce y Jerez, están prófugos, con el paso del tiempo el delito puede proscribir y los imputados pueden quedar exentos de un juicio y una condena. Para que no recaiga la impunidad sobre estos dos represores, la familia de Andrés está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que declare la causa de Andrés Núñez como delito de lesa humanidad, para que sea un hecho imprescriptible y todos los represores responsables de su asesinato sean juzgados y condenados. A 21 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés Núñez, seguimos exigiendo juicio y castigo a Ponce, Jerez y todos los responsables de la muerte de Andrés Núñez. La lucha que nos parió. Último bloque de La Lucha, relámpago. Escuchábamos ahí el separador sobre el caso Núñez. Estuvimos acompañando a Mirna esta semana en la puerta de la brigada, 21 años del secuestro y desaparición de Andrés Núñez. Seguimos luchando por justicia plena en este caso y no alguna cosa a medias que quieren entregar.